Hola, buenas, bienvenidos a esta primera edición del podcast de Tierra 366 Días, Tierra 366D en Twitter. Y bueno, pues como es la primera edición, vamos a hacer primero las presentaciones de las personas que me acompañan. Tengo aquí a Héctor Vives Arias, arroba Dark Sapiens en Twitter. Hola, buenas. Buenas. Bueno, Héctor es astrofísico y ahora mismo está realizando el doctorado sobre lentes gravitatorias. Y bueno, Héctor es la primera persona a la que he empantanado con este proyecto. Él he tenido ahí sin dormir unas cuantas noches ayudándome a componer la primera parte de la historia. Y bueno, tenemos también a Nahum Méndez Chazarra, N. Chazarra en Twitter. Hola, buenas. Hola, buenas noches. Hola, Nahum. Y bueno, Nahum es estudiante de último año de geología y pues es la segunda persona a la que voy a pringar en este proyecto. Espero que me ayudará a componer la parte de historia de la Tierra en cuanto al tema geológico. Bueno, ambos me han ayudado bastante en el foro del CIDAM. El CIDAM es el, si no recuerdo mal, Centro de Investigación y Divulgación en Astrofísica del Mediterráneo, ¿es eso? Astronómica, sí. Vale. Del Mediterráneo. Y bueno, el foro está en cidam.es/foro. Ahí veréis todas las dudas que han ido surgiendo ahora al principio. Bueno, no todas, pero sí una buena parte de ellas. Y bueno, las respuestas que me han ido dando, que por supuesto son una mínima parte de las que, por ejemplo, Héctor me ha dado directamente a través del chat a altas horas de la madrugada. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en esta primera edición y lo que pretendo es que sea así en las siguientes es hacer un resumen de lo que ha ido ocurriendo en el último mes. El último mes en lo que es el año 2012, pero que a la escala en la que nos estamos moviendo pues son 400 y pico millones de años. Así que, bueno, si os parece, pues, bueno, primero voy a contar un poquito cómo empezó todo esto, porque creo que es bueno que la gente sepa que esto ha sido una idea del 29 de diciembre a las 8:15 o algo así, que creo recordar que es la hora que ponía el post de Amathings, que se titulaba algo así como La historia de la Tierra en 24 horas, y que mostraba una infografía con un reloj y que contaba la historia de la Tierra así. Bueno, entonces, a través de ahí, pues a mí lo primero que me recordó es a unos ensayos de Isaac Asimov que se llaman el año de la Tierra, me parece que son, el año de la Tierra, el año de la humanidad, algo así, que contaban la historia de la Tierra, de la humanidad, del universo, en un periodo de un año. Y bueno, pues se me ocurrió que podía ser interesante el llevar eso a Twitter, con tweets en tiempo real, así que me puse en contacto con Antonio Martínez Ron, a Berrón en Twitter, que es uno de los responsables de Amathings, y bueno, pues me dio muchos ánimos, me dijo buena suerte y muchas gracias por tu generosidad, que en el primer momento dije yo, bueno, hombre, si al final yo voy a poner 4 tweets, creo que ahora voy entendiendo por qué, porque el trabajo que lleva esto es bastante. Claro. Pero bueno, digamos que digo todo esto porque también quiero que la gente comprenda que no todo es perfecto, no... Hay muchas cosas que están todavía un poco manga por hombro, se intenta hacer lo mejor posible, pero bueno, también requiere mucha investigación, sobre todo porque, por mi parte, yo no soy científico ni nada de esto, soy un aficionado que le gusta leer mucho, pero que ahora mismo está un poco saturado con todo esto. Entonces, bueno, Héctor, que me ha ayudado mucho en estos primeros días con toda la parte astrofísica, pues yo creo que podemos empezar, si te parece, con el inicio de la historia, que lo tendríamos en ese 1 de enero de este año 2012, a las 0:00, que, sí. Bueno, con la escala que hemos tomado de referencia, a 150 años para cada segundo, por poner una escala un poco comprensible para la gente, nos da ese 4.743 millones de años, hace 4.743 millones de años. Y bueno, yo empecé la historia diciendo que estábamos en una nube molecular gigante que se iba moviendo por ahí de una manera parsimoniosa y todo eso. Yo me gustaría que me dijeras si he acertado o si realmente me he pasado diciendo que ya estábamos en esa nube molecular. Es decir, ¿podría durar tanto la nube como yo he puesto en la historia? Pues supongo que dependerá de la nube y las condiciones. Pero en principio no habría problema. Quiero decir, ¿cuánto puede durar una nube molecular de esa manera tan tranquila y tan parsimoniosa que yo la he puesto moviéndose por ahí alrededor del centro galáctico? Eso dependerá de cuándo empiece a colapsar sobre sí misma. Y eso tendrá que ver con la turbulencia que haya, la temperatura a la que esté. Cuanto más fría, menos presión emite hacia afuera y menos se soporta a sí misma. Sí, digamos que la pregunta es, ¿puede durar 200 millones de años que he puesto yo aquí? ¿200, 300 casi millones de años? Pues yo no lo tengo claro, pero a lo mejor sí que es demasiado, no estoy seguro. A lo mejor sí, ¿no? No lo sé. O sea, que si hacemos una segunda edición deberíamos empezar con espacio vacío o algo así. O a lo mejor en la nube, claro, no sabemos cuándo se ha formado el material de la nube. Que será de estrellas más antiguas. Claro, porque yo partía de una situación donde hablaba de hidrógeno en su mayor parte. Entiendo que al final es que el hidrógeno es lo que más hay, ¿no? Sí, el hidrógeno es que viene desde el mismo Big Bang. Uh-huh. Ya la mayor parte de la materia es hidrógeno. Una uh-huh. cuarta parte son átomos de helio. Uh-huh. Y esos ya pueden formar estrellas. Y claro, las primeras estrellas, pues las más masivas, han empezado a generar elementos más pesados, que será lo que acabe formando nuestra nube. Uh-huh. O sea, la mayor parte es hidrógeno, luego el siguiente elemento más abundante es helio, y luego ya el resto. Uh-huh. Y eso es porque son los más simples, claro. Sí, los átomos están formados por protones, neutrones y electrones, y para formarse unos átomos más pesados es como se juntan átomos más ligeros. Vale, de eso vamos a hablar luego, porque cuando empecemos a hablar de la formación de estrellas y todo eso. Bueno, yo una de las primeras cosas que hice fue poner un poco en situación el dónde andábamos, ¿no? En esa nube molecular que giraba por ahí. Yo, bueno, más o menos por los datos que fui encontrando, pues tenemos esos 8.500 parsecs del centro, que entiendo que esa es la distancia actual. Tampoco habrá variado mucho respecto del principio, ¿no? No creo, porque para variar tanto tendría que haber habido a lo mejor una galaxia chocando con la nuestra, fusionándose las dos, pero en principio, si está la cosa más o menos uniforme, para cambiar de distancia tendríamos que tener una órbita elíptica alrededor del centro de la galaxia o que haya pasado algo bastante raro. Una cosa, ahora que comentas eso de la órbita elíptica y todo eso, la galaxia era como es ahora, hace 4.700 millones de años, más o menos, o ha variado mucho desde entonces. Hombre, ahora estamos, la galaxia está tragándose alguna galaxia más pequeña en este momento, que esas todavía no habrían empezado a formar parte de la nuestra, así que supongo que tendría algo menos de masa. También muchas de las estrellas que existen ahora todavía no se habían formado. Uh-huh. Así que las estrellas que tenían elementos más ligeros, o sea, menos proporción de elementos pesados, porque aún no se habían formado tanta cantidad. Uh-huh. O sea, la composición sería algo diferente. Tendría más gas y polvo formando nubes de estas, como la que nos formó nosotros, porque todavía no se había consumido para formar estrellas. O sea, exactamente igual que ahora, ¿no? Vale, sí, pero bueno, cuando dices habría mucha menos, o sea, habría menos, ¿es mucho menos lo que habría o al final es parecido? Sí, bueno, es que tenemos en cuenta que la galaxia ha llevado viviendo unos casi 10.000 millones de años ya. Ajá. O sea, es una buena parte de su historia que ya ha pasado. Ya. Ok, vale, bueno, decía yo, 8.500 parsecs, eso bueno, más o menos habíamos situado las unidades astronómicas, que es la unidad que vosotros los astrofísicos, astrónomos, tomáis como referencia. 8.500 parsecs son muchos de esos, ¿no? Sí, claro. Un parsec serían como 3,26 años luz. Uh-huh. Un año luz, la luz tarda en recorrer la distancia de la Tierra a la Luna en un pelín más de un segundo. Uh-huh. O sea, ya es algo que puedes medir. Ya, ya, ya. Pues un año luz es lo que tarda en un año entero. Es una distancia enorme. Uh-huh. Así que nada, o sea, 8.500 por 3 y pico. Sí, sí. Es una distancia grandísima. Vale. Entonces, vamos a ver. Por situar un poquito esto, bueno, tú has comentado un poquito esto del Big Bang, que en la historia en la que estamos hablando se iría ya hasta febrero de 2010. O sea, quiero decir, si tenemos en cuenta esta escala de un sí. segundo, son 150 años, pues lógicamente el Big Bang había empezado ya bastante antes. Sí. Ya en febrero de, por ahí en febrero de 2010, en la tarde del 8 de febrero. Evidentemente el Big Bang tiene mucho que contar, pero ¿nos puedes resumir así muy rápido qué fue todo lo que pasó ahí, más o menos? Ya sé, bueno, que no se sabe todo, pero aquí lo menos así muy rápido. Lo que parece claro es que el espacio donde nos movemos ahora era mucho más pequeño. Y estaba todo mucho más comprimido, toda la materia que había estaba mucho más junta, y al principio, o sea, era tan junta que es más pequeña que una cabeza de alfiler, por ejemplo. Y toda la materia del universo ahí, pues, es algo muy caliente. Uh-huh. Está, de hecho, tan caliente que al principio no había ni átomos ni las partículas que conocemos ahora. Era toda una masa de energía que cuando se fue enfriando... Bueno, hay que decir que la masa y la energía se pueden intercambiar. Ajá. Pues cuando el nivel de energía iba descendiendo, ya se podían formar partículas separadas a partir de esa energía que ya... Si está demasiado caliente, se pueden desintegrar al mismo tiempo que se están formando. Si llega a bajar una temperatura suficiente, pueden permanecer. Ajá. Bueno, ahí se crea materia y antimateria. Parte de ella se aniquila mutuamente, liberando más energía, hasta que la temperatura baja lo suficiente para que haya protones, neutrones y electrones. Uh-huh. Bueno, pero sigue bajando todavía. Algunos protones y neutrones se fusionan, formando núcleos. Un protón solo es hidrógeno. Un protón con neutrones sigue siendo hidrógeno de otra forma. Uh-huh. Si hay dos protones ya es helio. Uh-huh. Y están los núcleos de átomos por ahí rondando. ¿Los núcleos sueltos? Sí, los núcleos sueltos y los electrones sueltos, toda una especie de plasma muy caliente. Uh-huh. Hasta que llega un momento que la temperatura baja lo suficiente como para... Una cosita. Sí. Entiendo, cuando hablas de temperatura, bueno, la temperatura al final es movimiento de las partículas, ¿no? Sí, también puede medirse una especie de temperatura efectiva que es... la energía que tienen los fotones de luz. Ajá. O sea, la luz que hay de radiación, o sea, luz solamente, uh-huh. puede considerarse que está a una temperatura también. Uh-huh. Que los fotones es energía que daría lugar a materia también. Ajá. O sea, antes se estaba intercambiando entre fotones y partículas, y ahora llega un momento que los fotones ya no forman las partículas más energéticas, solo las más ligeras, uh-huh. porque está más frío todo. Uh-huh. Vale, te había dejado con los núcleos por ahí rondando y los electrones dando vueltas. Sí, bueno, llega un momento que la temperatura baja lo suficiente para que los electrones, si alguno empieza a dar vueltas en un átomo, los fotones ya no lo arrancan de ahí. Uh-huh. Porque el fotón le puede dar energía al electrón y sacarlo del átomo muy fácilmente si es de mucha energía. Pues llega un momento que se enfría todo, deja de pasar esto y el universo se hace transparente por primera vez. Uh-huh. O sea, la radiación de repente escapa, ya no está siempre un fotón chocando entre átomo y átomo. Uh-huh. Y esto es lo que nos da el fondo cósmico de microondas que vemos ahora. Uh-huh. Que es simplemente la luz que había entonces que era pues de color como la superficie del Sol ahora mismo. Uh-huh. El espacio se ha ido agrandando en todo este tiempo y el fotón como que ha ido perdiendo energía. Y ahora es uh-huh. tiene menos energía que el infrarrojo y ya es microondas. Vale, porque una cosa que yo creo que a muchos nos cuesta entender es el tema, como dices tú, el espacio se va agrandando, porque evidentemente el Big Bang, uno cuando se imagina estas cosas se imagina un punto perdido en el espacio, pero en realidad claro, no es lo que... O sea, muchas veces se imagina una explosión en un espacio que tú lo ves desde fuera, pero no es eso, es que el propio espacio se encoge. Ajá. Las distancias antes eran más pequeñas que ahora. Ok. Sí. Porque precisamente es eso, o sea, no es una explosión en realidad, es simplemente como un globo que se hincha, sí, sí. Así de repente, ¿no? Sí. Ok. Vale, bueno, total, que todos estos núcleos se juntan con los electrones, los fotones se escapan por todas partes. Sí. Y tenemos... Ya tenemos átomos por una parte, que son núcleos atómicos con electrones, y radiación bañándolo todo. Y bueno, en la materia llega un momento que hay zonas que tienen más densidad que otras y empiezan a atraer por gravedad a la materia alrededor, uh-huh. y esas zonas van colapsando sobre sí mismas. Mientras que las zonas con menos materia pues se van quedando cada vez más vacías, porque las zonas con materia la atraen. Bueno, estas regiones más densas van haciéndose más densas aún por atracción gravitatoria y la materia se va acumulando ahí hasta que da lugar a la galaxia. Ok, bueno, de colapsos vamos a hablar un poco más tarde también, sí. porque bueno, precisamente todo esto casi empieza con ese colapso, ¿no? Uh-huh. Entonces, como has dicho, pues tenemos ahí ya las galaxias que bueno, son conjuntos de un montón de estrellas. Uh-huh. Entonces, precisamente ahí, en ese punto, la historia continuaba precisamente contando esa formación de las primeras estrellas en nuestra nube, porque en realidad la formación de esas primeras estrellas es muy similar a esta que me estás contando de las primeras de la galaxia, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces, a ver, la nube esta que teníamos, que bueno, admitamos que a lo mejor nos hemos pasado de optimistas pensando que iba a durar tantos millones de años, entonces la cosa es que empieza a colapsar por atracción gravitatoria. Sí. Y se empiezan a formar esas primeras estrellas. Y esas primeras estrellas, tú me habías dicho cuando estábamos tratando este tema que esas primeras estrellas eran más masivas, ¿no? No, lo que pasa es que... No necesariamente, se forman todas a la vez. Sí, se van formando estrellas de muchas masas diferentes. Uh-huh. Pero las más masivas tendrán más influencia en lo que va a pasar a continuación. Ah, vale, vale. ¿Y esa influencia es? Pues, por ejemplo, las estrellas más masivas queman más rápido su combustible, o sea, fusionan el hidrógeno más rápido en helio y dan lugar a... O sea, emiten mucha más energía y el viento solar de esas estrellas es más fuerte, con lo cual va empujando la masa de la nube que cae alrededor. Y cuando se les acaba el hidrógeno y empieza a fusionar el helio y elementos cada vez más pesados, si son muy masivas, explotan como supernovas. Uh-huh. Y la explosión de supernova también crea una onda de choque que arrastra el material de la nube que acerca y puede hacer que otras zonas colapsen. Uh-huh. Vale. Entonces, por ahí por el medio teníamos una cosa que era la región H2 esta. Sí. Que yo siempre estaba preguntándote qué es esto de la región H2, en qué se diferencia el tener una región H2 de no tenerla. ¿Me puedes explicar un poquito esto del, sí. del H2 y por, bueno, primero por qué se llama así y qué, en qué consiste y qué es lo que da lugar esta región? Pues básicamente H2 es una nomenclatura que usamos los astrofísicos, que la H representa hidrógeno. Uh-huh. Y H1 es cuando tenemos el hidrógeno con un electrón dándole vueltas. Uh-huh. Sería el estado 1, el estado base. Y H2 es cuando el hidrógeno ha sido ionizado. Es este electrón, uh-huh, algo lo ha lanzado fuera del átomo. Como por ejemplo un fotón de luz. Uh-huh. ¿Qué pasa? Para provocar esto, el fotón de luz tiene que tener más energía, tiene que ser luz ultravioleta. Que es, es precisamente el tipo de luz que más emiten las estrellas masivas que se han formado. Uh-huh. Es decir, tenemos unas cuantas estrellas masivas que están emitiendo un montón de luz, entre ellas de ultravioleta, y el hidrógeno de la nube está perdiendo electrones que cuando se vuelven a unir emiten la luz rosa, que es lo que le da el color. Ah, vale, vale, vale, vale. O sea, entiendo entonces, este hidrógeno ionizado, ¿son núcleos como los que teníamos antes o es otra cosa? Sí, son átomos. O sea, un hidrógeno ionizado es un protón simplemente. Ajá. Solo, o sea, que en realidad viene a ser un poco lo que teníamos al principio. Sí. Vale. Ok, lo único que, bueno, ahora estamos en otra fase ya con estrellas por ahí, sí, y con todas estas cosas. Bueno, por ahí por el medio habíamos aprovechado también para contar cómo explotaba una supernova. Entonces lo habíamos dividido ahí en un par de etapas, básicamente porque en la escala de tiempos que tenemos no se pueden dividir todas las etapas porque son las últimas son muy rápidas, ¿no? Entonces si te parece, pues nos cuentas un poquito esto del hidrógeno, el helio, qué es lo que pasa y por qué acaba explotando la supernova. Vale, pues simplemente una estrella no es más que una masa de gas que está en equilibrio. O sea, la gravedad tiende a comprimir ese gas hacia el centro, pero en el centro hay tanta presión y temperatura que hay fusión nuclear que emite energía hacia afuera y ejerce una presión que soporta el gas. Con lo cual la estrella es redonda, está equilibrada, uh-huh, entre energía hacia afuera y la gravedad que tira hacia dentro. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que en el centro de la estrella tiene que estar pudiendo tener la reacción nuclear lugar. Uh-huh. Llega un momento en que el hidrógeno que está formando helio, o sea, el helio se va a acumular en el centro. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Qué? Dime. Sí, no, porque yo esto recuerdo que cuando yo te estaba preguntando sobre estas cosas, uh-huh, yo insistía en algo así como que se agotaba el combustible. Y en realidad no es que se agote nada, ¿no? Sino simplemente, claro, que el helio se iba metiendo hacia el centro y eso producía una diferencia en el proceso, ¿no? Exactamente. O sea, el helio en las estrellas tan masivas, el helio se va acumulando en el centro y creo que simplemente llegaba a un punto en el que la temperatura y presión en el centro de esa bola de helio ya era suficiente para que el helio fusionase en elementos más pesados. Con lo cual, la fusión del helio provocaba una mayor temperatura, la zona de hidrógeno alrededor recibía más energía, con lo cual la fusión era más eficiente, creo que era más, sí, funcionaba más todavía, la estrella se hinchaba porque ahora hay una zona más grande produciendo energía, claro, y que contrarrestaba mejor la gravedad, y nada, eso continuaba. O sea, antes de que haya tenido lugar la fusión del helio han pasado unos 10 millones de años. Ajá. Simplemente fusionando hidrógeno. Sí, que eso en nuestra escala viene a ser un poquito menos de un día, sí, más o menos. Uh-huh. Luego, el helio creo que duraba 1 millón de años, por ahí, más o menos, lo vimos. Sí. Uh-huh. Hasta que, con los elementos más pesados formados por el helio, que creo que eran carbono y oxígeno, a lo mejor. Sí, oxígeno, sí. Uh-huh. Les pasaba lo mismo, fusionaban en el centro y así se va formando una especie de capas de cebolla, uh-huh, en el centro de la estrella, donde cada capa... ¿Sí? Lo que pasa es que esas reacciones eran cada vez más rápidas, ¿no? O sea, porque sí, teníamos 10 millones para el hidrógeno, uno para el helio, y luego los otros eran, nada, 10.000 años o una cosa así, ¿no? Sí, el tiempo en el que el elemento más pesado empezaba a fusionar, cada vez era menos. Uh-huh. llega un momento en que creo que cuando ya se empezaba a formar hierro en el centro de la estrella, tardaba una semana. Y bueno, con el claro. Hierro, ¿sí? Sí, espera, un momentito. Antes de que vayas al hierro, que precisamente ese es el tema de la supernova, a mí me interesa una cosa porque, bueno, yo tengo bastante claro más o menos el tema de la fusión. Uh-huh. Tú has comentado antes que la masa y la energía se pueden intercambiar y, bueno, yo creo que eso tiene bastante relación con este tema de la fusión, ¿no? O sea, cuando sí. Se fusionan dos átomos de hidrógeno, esa fusión genera un átomo de helio, perdón, son núcleos lo que se fusionan, ¿verdad? Sí, exacto. Aquí vale. Está tan caliente que los electrones eso sí. Están fuera. O sea, están eso, los electrones están por ahí sueltos. Sí. Vale, es decir, lo que se fusiona son los núcleos uh-huh. Y el tema es que esa fusión de dos núcleos tiene un exceso de masa que se va a energía, ¿es eso? Sí. Ajá. Bueno, en vale. Realidad, dime. Para dar un átomo de helio necesitas cuatro núcleos de hidrógeno. Ajá. Porque el átomo de helio son dos neutrones sí, dos y dos protones. Ajá. Lo cual, alguno de los protones se convierte en un neutrón. Ah, vale. Claro, porque yo entendía que era protón más neutrón, que daban protón más neutrón. O sea, vamos, protón-neutrón más protón-neutrón, sí. Que daban helio, pero no tiene por qué ser así, claro. Hay una serie de cadenas de reacciones que acaban dando helio, pero por distintos caminos. Se puede formar primero un protón y un protón se unen y uno se convierte uh-huh. En un neutrón. Luego se le puede unir otro protón más. Uh-huh. Este se puede unir a otro protón directamente que se convierte en neutrón o directamente sí, vamos, a los ya unidos. Hay varios caminos. Claro, quizá yo lo entiendo de una manera mucho más simplificada, como 2 más 2 son 4, pero en realidad pues es que 2 más 1 son 3, más 1 4 y luego por aquí, uh-huh. Por allá y tal. Vale. Bueno, total, que todo esto vale bien para átomos ligeros, habíamos quedado, ¿no? ¿Y, sí. ¿Y qué pasa con el hierro? Pues el hierro tiene un problema, que es que para... O sea, no produce energía cuando se fusiona, sino que necesitas darle mucha energía tú para que la fusión se produzca. Ajá. O sea, no emite energía, sino que la consume. Con lo cual el hierro no se está fusionando. O sea, en el centro de la estrella tenemos una... bola de hierro acumulándose uh-huh. Que no está produciendo energía uh-huh. Solo produce energía las capas de alrededor. Algo de hierro entiendo que sí se fusionará, ¿no? ¿O no? Creo que no llegaba a fusionarse y además ya hay fotones aquí con energía suficiente para cargarse los núcleos de helio. Está en uh-huh. Un equilibrio en el que ya no, o sea, la cosa está consumiendo energía más que produciendo en el centro. Ajá. ¿Y ese consumo de energía qué es lo que supone para la estrella? Pues que tiene menos energía disponible para compensar todo el peso de todas las capas de alrededor. O sea, uh-huh. Si emite menos energía afuera, la gravedad empieza a vencer. Ajá. ¿Qué pasa? Que llega un momento que la parte del núcleo no puede soportar ya más y colapsa sobre sí misma. Uh-huh. Aquí tenemos los protones empiezan a fusionarse con los electrones dando neutrones, se emiten un montón de neutrinos hacia afuera. Bueno, yo sé que seguro que es muy difícil de explicar así en pocas cosas, pero ¿qué demonios son los neutrinos? Los neutrinos son unas partículas mucho más pequeñas, o sea, muchísima menos masa que los electrones y los protones. Ajá. Que apenas interaccionan con la materia. Pero sí, pero que tienen masa, ¿no? Sí, parece que sí que tienen, pero muy poca. Ajá, ¿qué vale, pasa? Vale. Para que se produzca el... Hemos dicho antes que algunos protones se convierten en neutrones. Uh-huh. Y para eso tiene que emitir dos cosas. Una cosa es un positrón, que es igual que un electrón, pero con carga positiva. Uh-huh. Y otra cosa es un neutrino. Y si no, la reacción no puede tener lugar. Ajá. Así que se emiten muchos neutrinos en las reacciones nucleares ya de por sí. De hecho, el Sol nos está emitiendo un montón de neutrinos que nos atraviesan uh-huh. Sin darse cuenta. Uh-huh. Y aquí, claro, al haber muchas más reacciones nucleares a un ritmo más, o sea, más alto, uh-huh. Se emiten mucho sí, más. Sí, porque en realidad la temperatura en el interior de ese núcleo compactándose o colapsando era una barbaridad, ¿no? Sí, estoy aquí ahora buscándola y de hecho la temperatura en la última fase ya llegaba a 8 por 10 a la 9 son 8.000 millones de grados. Más o menos. Está bien. Claro, es que... Pasas un cocido. Sí, miles de millones de grados. Miles de millones de grados. Aquí, para ponerlo en contexto, la temperatura de nuestro Sol en el centro... Ajá. Es de 15 millones de grados, más o menos. Ya ves. O sea, es aquí pues, 100 veces, sí. Cientos de veces más. Uh-huh. Bueno, el caso es que... Bueno, está claro. Que total, que la estrella colapsa sobre sí misma. Sí. Ahí salen una millonada de neutrinos todos a la vez. Sí. Y básicamente me parece que tú te habías quedado también un poco flipado de que eran los neutrinos los que empujaban al... Sí, claro, porque la estrella hacia afuera. Yo leyendo divulgación antes de haber estudiado la carrera decía que la onda de choque que se crea porque el núcleo colapsa de repente, o sea, el núcleo tiene, no sé si eran 2.000 kilómetros y en una fracción de segundo colapsa entero. Es una velocidad increíble. Pues a mí, yo había leído que se provocaba un rebote de la materia alrededor, que es lo que provocaba las supernovas. Ajá. No me cuadraba mucho porque es como si el rebote tuviera que ser demasiado fuerte. Pues resulta que el rebote no es suficiente para provocar la explosión, sino que es los neutrinos que apenas interaccionan con nada. De hecho, tú tienes un haz de neutrinos y si quieres parar la mitad de ellos, necesitas una pared de plomo de un año luz de ancho. Ya. Pues esto, que no interaccionan. Sí. Estos que no interaccionan con nada. Te iba a decir que yo creo que los detectores de neutrinos son esas cosas que están ahí en cubas con unos cilindros inmensos y claro, que detectan un par de ellos al año, ¿no? O algo así. El ritmo es algo mayor, pero es muy poco. O sea, de todos los millones de neutrinos que están atravesando esa cuba de agua, alguno interacciona con un átomo y provoca algún destello que puede verse. Pero eso, que no interacciona con nada, aquí en la supernova están produciéndose tanta cantidad de ellos que son los que expulsan toda la energía y las capas de fuera de la estrella para dar la explosión. Es una cosa brutal. Bueno, total, que tenemos una pedazo supernova ahí en ese punto del 4568 o 567, lo hemos puesto, ¿no? Sí, más o menos. Que era la época, bueno, que era el dato más exacto que habíamos encontrado de esa formación del sistema solar, ¿no? Tenemos a esa supernova explotando muy cerquita de la nube donde estábamos nosotros ahí tranquilamente pasando el rato, ¿no? Sí, nosotros. Y esa supernova, ¿qué es lo que produce? O esa onda de choque, ¿qué es lo que hace en nuestra nube? Sí, bueno, el tema es que la nube molecular donde estábamos no ha colapsado entera a la vez. Primero ha colapsado unas partes, luego otras, según las condiciones de cada punto. ¿Qué pasa? Que donde están formando esas estrellas, ha explotado esa supernova y la zona de alrededor que aún no había colapsado, de repente ya no es estable porque se ha llevado un empujón y empieza a caer sobre sí misma también. Y, ¿no? Y se forma una estrella más o menos como todas las demás. Supongo, una cosa que esto no lo hemos contado, pero esto sí lo habíamos hablado, que lógicamente a la vez que nuestro Sol se han formado un montón de estrellas alrededor por la misma explosión, entiendo. Claro, o sea, esta explosión ha hecho colapsar la parte de nube, que las partes más densas formarán cada una estrella diferente. O sea, no es toda esa parte colapsa a nosotros, sino que es algo bastante irregular. Y esa estrella, yo te había preguntado en su momento que esas otras estrellas están ya en el quinto pino, ¿no? O sea, quiero decir, cuando nosotros pensamos en las estrellas que tenemos cerquita, esas estrellas no tienen por qué ser de esta época o de estas explosiones. No, claro. Aquí hay que pensar que una vuelta a la galaxia nos lleva unos 250 millones de años. Y aquí esto ha pasado a 4.567 millones de años antes de ahora. Con lo cual ya hemos dado varias vueltas enteras y cada estrella habrá ido a una velocidad. Uh-huh. Se habrán ido poco a poco separando unas de otras hasta que al final no tenemos ninguna garantía de que ninguna de las estrellas cercanas se haya formado con la nuestra. Ajá. Eso sí, se tendrían que haber formado relativamente cerca, ¿no? ¿O no? Sí, cuando se formaron estaban cerca. Pero como... No, me refiero a las actuales, las que tenemos ahora mismo cerca. Tampoco es que se hayan formado en la otra parte de la galaxia. Ah, no, claro. Pero se tiene que haber formado en la misma... Más o menos a la misma distancia del centro que nosotros. Ajá. Pero luego se va esparciendo en una especie de anillo alrededor del núcleo. Porque si algunas van más lentas que otras, acaba dispersándose por toda esta distancia. Ok, bueno, total que ya tenemos esto que está empezando a colapsar otra vez. Bueno, otra vez me refiero como tantas otras estrellas. Sí. Solo que en este caso, como es la que nos afecta a nosotros, pues nos centramos más un poquito en esto. Entonces esto se empieza a colapsar y esto en principio partíamos de una masa algo así como irregular, sí. Pero luego eso se va formando una forma muy concreta y así girando todo alrededor. ¿Eso por qué es? Esto, aquí hay que hacer una cosa que se llama conservación del momento angular. Aquí no sé si los oyentes habrán visto el patinaje artístico, que a veces cuando el patinador o la patinadora van a dar vueltas sobre sí misma muy rápido, juntan los brazos con el pecho y a veces hacen un salto y tal, y cuando van a frenar esa rotación extienden los brazos, entonces giran mucho más lento y ya pueden continuar. ¿Aquí esto qué significa? Pues que si tú tienes una masa rotando, si tienes más masa cerca del eje de rotación, o sea, si está todo más comprimido, gira más rápido que si está más lejos una masa de otra. Aquí con la nube pasa lo mismo. Primero, cada parte del gas estaría yendo en una velocidad y dirección que tuviera, más o menos aleatorio, pero cuando empieza a contraerse, hay partes que la velocidad que tenían se va magnificando, está cayendo sobre sí misma cada vez más rápido. Y como esto no es perfectamente todo hacia el centro, sino que muchas partes de masa pasarán de largo al principio, pues se crea una especie de rotación. Porque siempre hay una dirección preferente, o sea, no se cancelan todas las direcciones, sino que hay una que predomina y empieza a girar en ese sentido. Con lo cual, y ese giro hace que el resto de partículas giren también en esa dirección, entiendo. Sí, bueno, porque la que tenía alguna velocidad, estaba girando alguna inclinación diferente, acaba la materia interaccionando una con otra. La que llevaba la relación predominante sigue más o menos en la misma, porque el resto, que es menos cantidad, se va frenando cuando pasa por esa misma zona. Vamos, esto es como si lo arrastrara, en una palabra. Sí, más o menos. Vale. Bueno, total, que todo esto empieza a girar ahí a toda velocidad y se va colapsando también hacia el centro, ¿no? Sí. Vale. Y ahí tú me habías comentado que la parte del centro empezaba a brillar antes incluso de que hubiera fusión. Sí, aquí lo que tenemos es gas y polvo que están juntándose hacia el centro, y cuanto más se comprime, más se calienta. Uh-huh. O sea, lo que está haciendo es, si tú dejas caer una pelota, cuanto más ha viajado hacia el suelo, más rápido va. Uh-huh. Pues aquí, con las partículas de gas, la temperatura es simplemente una medición de la velocidad que tienen las partículas que lo componen. Uh-huh. Y es, cuanto más rápido va el gas, más caliente está. Y en el centro es donde más ha caído, y también chocan unas partículas con otras, se va calentando todo por rozamiento y por colapso. Uh-huh. Y eso es lo que hace que el centro esté caliente. Ajá. Entonces, tenemos esa protoestrella que ya está brillando, supongo que de una manera tenue, ¿no? Sí, al principio es tenue, pero aquí hay que tener en cuenta cuando lo observamos con un telescopio, como es algo todavía más extenso, porque no ha acabado de colapsar del todo, a veces se ve más brillante de lo que sería una estrella después en una etapa posterior. Lo que pasa es que eso sí estaría en menor temperatura, entiendo. Exacto. Se vería algo más rojizo. Bueno, aquí es como cuando se ven imágenes de un hierro que se va calentando, se pone primero rojo, luego amarillo, luego ya blanquinoso. Eso es por la temperatura. Cuando más temperatura, más blanco, incluso azul. Vale, entonces, bueno, yo tengo aquí anotado que tras 1 millón de años entramos en una fase que se llama T Tauri. Bueno, primero por poner en contexto este 1 millón de años, es que teníamos una nube que había estado por ahí, bueno, con esa previsión optimista que hice yo de 200 y pico millones de años, tranquilamente, todos estos procesos pasan rapidísimo. Sí, el colapso, una vez que la supernova nos ha empujado a esta zona, el colapso dura unos 10.000 años nada más. Ajá. O sea, el colapso cae bastante rápido sobre sí mismo. Ajá. Pero eso sí, tras este 1 millón de años lo que tenemos es esta otra cosa que se llama, vamos, este T Tauri, que entiendo que es un tipo de estrella. Sí, se llama así. Se llama así porque hay una estrella que era en la constelación de Tauro. Ajá. Pues era la estrella llamada T Tauri. Y ahora todas las que son más o menos de ese tipo se llaman así. Ajá. Vale, y este tipo de estrella, bueno, una de las particularidades que teníamos aquí era una cosa que eran los superjets estos, que expulsaban materia fuera del sistema de manera perpendicular al disco este. ¿Esos jets de dónde salían? Porque si te digo la verdad, después de que me lo explicaras un montón de veces, creo que lo tengo claro, pero realmente no. Sí, si es que los científicos no lo tienen claro del todo. Ah, muy bien. Es un tema entonces complicado. No me siento tan mal. Claro. Es que, a ver, aquí tenemos si una materia, si materia con carga, por ejemplo, electrones separados de los núcleos o núcleos sin electrones, si se mueven, generan un campo magnético. Con lo cual aquí tenemos un montón de materia que aún está caliente, algunos átomos no tienen algún electrón, les falta, están ionizados, se están moviendo relativamente rápido y se va generando campos magnéticos. Estos campos magnéticos interaccionan con la materia de forma que si tú tienes una línea de campo en una dirección y una partícula va en dirección perpendicular, hace que gire y vaya como que siguiendo la línea del campo magnético. Con lo cual, aquí tenemos la estrella con un campo magnético, la estrella está dando vueltas, la materia que cae en el disco está dando vueltas alrededor también, y llega un momento en que el campo magnético la dirige hacia el centro. ¿Qué pasa? Que esa estrella puede, o sea, la materia puede caer por las líneas de campo hacia la estrella, o bien salir expulsada. No sé qué proporción había cada una. El caso es que si el campo magnético está perpendicular al disco, la materia no lo atraviesa fácilmente, sino que se pone a seguir las líneas de campo. Ah, así que vale. Sale en dirección perpendicular al disco por eso. Son efectos magnéticos. Claro, o sea, esos jets que yo siempre los veo como si fueran chorros de partículas, en realidad son chorros siguiendo las líneas del campo. Sí, pero el campo magnético, si está perpendicular al disco, como va girando, es como si se enroscara sobre sí mismo también. Vale. Y eso, sí, no, claro, es que la materia. Sí, no, perdona, es que bueno, cuando ves fotos o cuando ves estas imágenes, da la impresión de que las partículas salen como expulsadas por alguna fuerza misteriosa, en plan como un viento o algo así. Claro. Pero claro, ahora entiendo un poquito mejor esto de que lo que hacen es seguir las líneas de campo, vale. Que es un poco como lo que hacíamos cuando éramos críos de jugar con las limaduras de hierro y estas cosas, ¿no? Sí, parece. Vale. Creo que me va quedando un poquito más claro. Bueno, aquí empezamos ya a tener algunas cosas interesantes ya no solo en el Sol, ¿no? que eso en el disco, ¿qué es lo que pasa con los materiales que tenemos en el disco? Porque aparte de todo lo que está cayendo al sol, por ahí anda un disco lleno de gas y de polvo. Que una cosa que yo te preguntaba cuando estábamos hablando de todo esto era ¿qué es el polvo? Porque yo lo del gas lo tengo menos claro, pero el polvo, no sé, a mí me suena el polvo que yo tengo en mi casa y no me suena muy parecido a lo que puede formar una estrella. Pero bueno, aquí el gas suele ser casi todo hidrógeno y helio, que son pues átomos sueltos o alguna molécula también, pues dos átomos de hidrógeno juntos, el helio no porque es un gas noble. Pero si hay moléculas más grandes, como las de carbono y tal, se forma algo ya más opaco. Uh-huh. Y eso ya se ve de otra forma en los instrumentos. Tiene una temperatura, se suele ver en infrarrojo porque está más o menos a temperatura ambiente o por ahí. Uh-huh. Y cuando dices temperatura ambiente, la de la Tierra. ¿Al ambiente de la Tierra? O el... Sí, como está el sol calentando y todo esto. Uh-huh. Depende, suele puede estar más frío o más caliente incluso. Uh-huh. Pero el infrarrojo se ve por esto, porque es emite calor. Uh-huh. Y el polvo es, pues todos los elementos más pesados del hidrógeno se pueden juntar, formar partículas, se pueden unir unos átomos con otros, o alguna molécula con otra, porque ahí tiene electricidad estática, se van adhiriendo poco a poco. Y claro, cuando se va enfriando, pues los átomos, si chocan dos a velocidad muy baja, a lo mejor se van adhiriendo moléculas unas a otras, van formando granos, uh-huh, esas partículas cada vez más grandes, que es lo que irá formando luego ya agregados de partículas. Cuando dices agregados te refieres ya a granitos cada vez más grandes, ¿no? Sí, se van uniendo unos a otros. Vale, vale, vale. Y eso, teníamos también que en este primer millón de años hablábamos de una cosa que eran los planetesimales. Que eso, aunque suena así como muy pequeñito, son cosas ya bastante, bastante gordas, ¿no? Claro, este ya pueden tener kilómetros. O sea, las cosas se van agregando primero por electricidad estática y tal, pero cuando hay suficiente cantidad ya empieza a tener una gravedad, uh-huh, que empieza a afectar a la materia de alrededor. Con lo cual empieza a crecer más rápido. Uh-huh. Empieza a caer el polvo que hay alrededor, empieza a caer a esos, uh-huh, granos. Ya son piedras casi, pero muy... Como no están formadas por compresión ni nada en un planeta, uh-huh, son como muy... No me sé la palabra. Sí, muy poroso. Es como si le das con un dedo, a lo mejor lo diseminas. Ajá. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que hay que estar ahí para darle, ¿eh? Claro, si estuvieras ahí y fueras un astronauta y sí, sí, te coges una mano, a lo mejor lo puedes triturar muy fácilmente, se dispersa. Ajá. Pero si se van uniendo unos con otros hasta llegar a una cosa de kilómetros, eso ya empieza a compactarse. Sí, no veo al astronauta dándole con el dedo y dispersándolo, ¿eh? Claro. Una cosita, entiendo que lo que se va compactando aquí, en estos planetesimales, sobre todo es, me has dicho, polvo. El gas, el hidrógeno, el helio, que son más ligeros, ¿se quedan atrapados ahí también? No, claro, eso le cuesta más quedarse atrapado. Si no hay mucha gravedad que lo mantenga cerca, escapa muy fácilmente. Ajá. Lo que pasa es que aquí tú sí que me habías comentado esa diferencia entre los planetas, vamos, los planetesimales que se forman en la parte más interior del sistema solar, más cerca del Sol, y los que se forman más lejos. Y, sí, y me hablabas de lo de la línea de nieve esta. Sí. ¿Nos puedes explicar un poquito esto? Aquí lo que ocurre es que la protoestrella que hay en el centro del sistema, el gas es caliente porque se está... Es lo que he explicado antes. Se ha comprimido ahí, está a más temperatura. ¿Y esto qué hace? Que se crea una distribución según la distancia a la que estemos de ella. Tenemos las moléculas de agua, que si la temperatura es demasiado grande, pues se evaporan, no se pueden condensar formando cristales de hielo. por electricidad estática, por ejemplo. Uh-huh. Y eso, o sea, tenemos a partir de una distancia... Cuando dices demasiado grande son los 100 grados que conocemos aquí. ¿O es distinto porque estamos sin atmósfera? Aquí como estamos sin atmósfera, era la temperatura que era diferente. Pero no sé cómo es diferente. Vale. Uh-huh. Creo que no era muy... Creo que no era mucho menos de 100 grados, ¿eh? Uh-huh. Vale, vale. Pero vamos, el caso es que cuesta más que se forme de hielo. O sea, con lo cual, en el exterior del sistema, tenemos cuerpos que también se han formado con agua. Uh-huh. Y en el interior son los elementos más pesados los que han ido acumulándose. O sea, depende de la temperatura, algunos elementos se podrán, o moléculas, se podrán unir, o son demasiado calientes y se evaporan enseguida. Vale, entonces eso lo que nos producía, entre otras cosas, era que en el exterior se formaban planetas mucho mayores. Sí, en principio sí. ¿Y eso por qué es? Pues porque había más, o sea, más parte de la materia se está condensando. En el centro es los elementos menos... los que menos evaporan y serían los que más. Claro, porque luego una cosa que yo te insistía es ¿qué pasa con el viento solar? ¿No? O sea, porque a mí me tenía obsesionado eso de el viento solar, ¿se lleva las partículas? ¿Qué es lo que hace con ellas? ¿Tenemos viento solar? ¿No lo tenemos al principio, antes de que el sol se fusione? ¿Qué es lo que pasa con esa... con el sol, o cómo influye el sol en el disco? Bueno, pues aquí al principio el sol todavía no tiene ni fusión nuclear en el centro ni nada, es una masa uh-huh. de gas que está comprimiéndose y con, uh-huh. cuanto más se comprime uh-huh. más... Sí, se va calentando, que era lo que comentabas. No, es, aquí ya es, si ya tenemos un sol más o menos que ya se ha calentado y tal, cuando ya está la masa más o menos acumulada uh-huh. Se empieza a enfriar y la temperatura va bajando a costa de emitir radiación hacia afuera. Ajá. Y este es un viento primigenio que tiene, que va empujando las partículas más ligeras y las que más evaporan y tal, las va también barriendo un poco del centro hacia sí. el exterior. También tenemos el jet este, que va lanzando algunas sí. hacia afuera. Uh-huh. Y también va como estratificando, o sea, va haciendo una composición diferente según la distancia a la estrella a la que estemos. Ajá. Vale, entonces, bueno, por cierto, lo del jet se va directamente del sistema entero, ¿no? O sea, eso ya no vuelve, quiero decir. No, yo así creo que como, no. Digo porque lo del viento solar en el disco, eso al final, tarde o temprano, más o menos, acaba en los gigantes gaseosos o a lo mejor un poco en el exterior, pero por ahí más o menos se lo pilla, ¿no? Sí, lo que pasa es que como al principio tenemos un disco bastante denso, el viento sí. solar no puede ir en la dirección del disco mucha distancia, con lo cual va sobre todo va hacia arriba y hacia abajo porque el disco le impide continuar en esa dirección. Vale, vale. Ok, bueno, total, que los gigantes gaseosos también se formaban relativamente temprano, y bueno, tenemos esta parte de la fusión en el Sol, que básicamente pues el proceso es un poquito el que contaste antes de las estrellas estas enormes que forman supernovas. Entonces, bueno, para que nos entendamos, ¿por qué en el Sol no se producen todas estas reacciones de supernova? Ah, pues aquí lo que pasa es que como tenemos mucha menos masa apoyada sobre el núcleo, digamos, uh-huh. hay menos presión hacia adentro, con lo cual la temperatura y presión que se puede alcanzar está limitada. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que la reacción de hidrógeno para fusionarse en helio es más lenta, uh-huh. Dura mucho más hasta que se acumula suficiente helio para causar uh-huh. problemas a la fusión de hidrógeno, y es todo mucho más lento. La temperatura, sí, ya lo he dicho, me estoy repitiendo. La temperatura sí, es menor. Sí, bueno. Está bien. Me comentabas también que el brillo del sol, en el momento en el que empezaba a fusionar, cambiaba, se hacía más brillante o menos brillante. No, si te digo la verdad, no recuerdo si era más o menos brillante. Nunca. Aquí tenemos que en la fase de Tauri, como se ha ido contrayendo la estrella y la envoltura de gas, se iba viendo cada vez menos brillante desde fuera. Pero lo que es el centro de la protoestrella iba aumentando la temperatura. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que ya se está enfriando, está brillando menos, pero como se va condensando en el centro más, la presión aumenta suficiente como para empezar la fusión. Entonces, la energía que se está produciendo en el centro empieza a ir hacia afuera de la estrella, porque es bastante opaca también, tarda un tiempo en salir del todo. Esto hace que se vaya calentando otra vez y empieza a brillar ligeramente más. Y llega un momento que cuando ya está en equilibrio la energía que se produce en el centro con la que se libera por la superficie del Sol, ya tiene un brillo, no es tanto, pero empieza a ser parecido al que tiene como ahora, y la temperatura ya es de miles de grados, como vemos en la actualidad. De miles de grados me estás hablando de la superficie, ¿no? La superficie. Eso, porque en el centro, donde está la fusión, siempre son varios millones, ¿no? Sí, exacto. Vale. Entonces, por estas alturas, más o menos, pues contábamos ya que el Sol entra en secuencia principal. Sí. Entonces, explícanos un poquito qué es eso de la secuencia principal. Aquí la secuencia principal es simplemente una agrupación de las estrellas que surge en un sistema de clasificación. Que tú, si pones todas las estrellas ordenadas según el brillo que tengan y según su color o su temperatura, que ya hemos dicho antes de la analogía con lo del hierro, que al principio es rojo, luego más amarillento, luego blanco, incluso azul, ultravioleta, pues las ordenas según el brillo total y según ese color que indica la temperatura, tienes un diagrama en el que ves una banda en diagonal donde la mayor parte de las estrellas se te organizan ahí. Se sitúan ahí. Y eso es lo que se llama la secuencia principal. Porque esta banda resulta que es donde las estrellas pasan el mayor tiempo de su vida. Que es cuando están quemando el hidrógeno para dar helio. Sí, como habíamos visto en el caso anterior, que teníamos 10 millones de años, comparado con lo que luego ya les pasaba ahí en un pispás, ¿no? Porque entiendo que la secuencia principal de una estrella tan masiva como una supernova en realidad también es, vamos, tan masiva como para luego estallar en supernova, claro. que también me acuerdo que eso me lo corregiste, y dices, eso no es una supernova, es una estrella que acaba como supernova. La supernova es solo la explosión. Entiendo que ahí también hay una especie de secuencia principal en esa fase de consumo del helio, ¿no? Del hidrógeno, ¿no? Sí, la secuencia está en secuencia principal cuando está consumiendo el hidrógeno. De hecho, o sea, se forma en diagonal porque es las más brillantes son más azules. Ajá. O sea, tienen más temperatura y las menos brillantes son más frías, lo cual tiene sentido. Ajá. O sea, vale, son menos brillantes porque consumen energía a menor ritmo, y las más brillantes son más rápido todo y explotan como supernova. Vale. Ok, y esa fase de secuencia principal ya, en el caso del Sol, dura un montón, ¿no? Sí, unos 10.000 millones de años. Estamos a mitad ahora mismo. Bueno, en el presente ahora de... Mismo, en 2012, el presente del tiempo real. Sí. Ok, cuando hablemos de tiempo real. Entonces, bueno, por otro lado tendríamos que aquí que el disco va desapareciendo, básicamente supongo por todo esto que hemos ido hablando, tanto del viento solar como de los diferentes planetesimales estos que van acumulando materia. Sí. Entiendo que desaparecer es mucho decir, ¿no? O sea, en realidad basurilla hay por un tubo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que antes tenías polvo que era bastante opaco y ahora como se ha condensado en planetesimales y asteroides y tal, está la masa mucho más concentrada en puntos concretos. Ajá. Con lo cual ahora es mucho más transparente. Solo cuando hay una piedra de estas delante no ves la luz que te llega. Claro. Y en vez de estar tan difuso es ahora en lugares concretos, que son los planetesimales. Una cosa que me interesa comentar de todo esto es, todo esto, a ver, lo estamos hablando así como dándolo por hecho, todo esto se tiene constancia en otros sistemas, en otros lugares. ¿Cómo sabemos que ha pasado esto? ¿O cómo, sí, pues, cómo podemos deducir todo este tipo de cosas que estamos diciendo ahora? Pues precisamente porque lo estamos viendo en regiones donde las estrellas se están formando, con el telescopio Hubble y otros, estamos viendo estos discos de acreción, estamos viendo estrellas pasar por estas fases, uh-huh. Y de hecho de ahí es de donde estamos deduciendo lo que habría pasado con la nuestra. Ajá. Porque estos procesos los estamos viendo ocurrir en otros lugares del espacio. También estamos viendo planetas, ¿verdad? Sí, de hecho, tenemos ya un montón de estrellas con planetas descubiertos, pero algunas de ellas, tenemos en el disco de acreción, se ven algunos, ajá, que aún se están formando. Muy interesante. Sí, sí. Vale, bueno, total, que decíamos, tenemos a los planetas rocosos que están ya casi formados, y entonces, bueno, llegados a este punto, tenemos a Nahum, que se nos debe estar durmiendo por ahí. No, Nahum, sigo, ¿sigues por ahí? Sigo por aquí, ¿eh? Lo que pasa es que tengo el micrófono en mute para que no me escuchéis. Ok, bueno, pero ahora te vamos a dar paso porque, bueno, hasta ahora hemos estado hablando sobre todo de procesos astrofísicos, de procesos más relacionados con formación de estrellas y de planetas, pero bueno, yo creo que aquí ya es hora de que tú nos cuentes un poquito cómo ves tú esto de los planetas rocosos que ya están casi formados por completo, o bueno, por lo menos ya son muy gordos. Entonces, ¿ahí qué tipo de procesos podemos encontrarnos? Bueno, pues básicamente cuando los protoplanetas ya tienen un cierto tamaño, si han estado fundidos o al menos parcialmente, ya pueden empezar a diferenciar sus principales partes, más o menos una estructura básica. Sí. Es que has dicho una cosa, cuando tienen un cierto tamaño, ¿qué quiere decir un cierto tamaño, para que nos entendamos? Bueno, normalmente los cuerpos pequeños no suelen tener mucha diferenciación porque no han estado fundidos y entonces no han logrado pues diferenciarse las tres capas básicas, ¿no? Corteza, manto y núcleo. Sin embargo, los cuerpos más grandes siempre se les supone que han tenido al menos una fase fundida o semifundida que les ha permitido diferenciarse. Espera, a ver, lo primero, es ¿por qué se funde? Bueno, normalmente se funden porque han impactado con otras cosas y esa energía pues cinética, potencial, bueno, esto lo puede explicar mejor, ha provocado que se fundan los elementos que componen el cuerpo. Héctor, ya que te... Sí, es lo que estábamos diciendo antes, que pasó con la estrella, con los planetas también, cuando se va cayendo materia, a veces que impacta. Y claro, con los impactos se calienta el protoplaneta. Y además tenemos elementos que son más radiactivos de lo que son ahora. En esta época todavía había más radiactividad porque no habían desaparecido los elementos más pesados, radiactivos y tal. Y eso va calentando también el interior de los planetesimales. Que esa radiactividad en realidad sale de los elementos que se han formado en la supernova, entiendo. En las supernovas anteriores, eso ya estaban en la nube molecular y todo. O sea, no tienen por qué ser de esta supernova concreta que nos mandó ahí el pepinazo, sino que estaban por ahí ya flotando. Estaban formando la nube junto con los nodos radiactivos. Vale, en todo caso, para que sean radiactivos, sí que se han tenido que formar en supernovas, ¿no? Aunque sean anteriores o muy anteriores incluso. Sí, bueno, lo que pasa es, si tú tienes un elemento radiactivo, lo único que sucede es que por la distribución de protones y neutrones en el núcleo no es estable del todo y, por ejemplo, puede expulsar un grupito de dos protones y dos neutrones o algún protón se convierte en un neutrón o algún neutrón en un protón expulsando electrones o positrones. Eso es la radiactividad. O sea, que el átomo no es totalmente estable y hay un pequeño cambio en el centro emitiendo alguna partícula hacia afuera. Que puede ser un fotón de rayos gamma también. ¿Qué pasa? Esto, cuando se forman en las supernovas, no todos los que se forman son estables. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, en el tiempo real, quedan menos de esos que se van desintegrando. Pero aquí quedaban más en esa época. Con lo cual, la relatividad. Bueno, estamos ahora mismo en 4.000 y pico millones de años. Claro. Los tiempos estos de semi-desintegración, por cierto, ¿por qué semi-desintegración? Ah, porque simplemente se cuenta un periodo desde que tienes todo el elemento radioactivo hasta que solo quedan la mitad de átomos por desintegrarse. Y eso se toma así, quiero decir, se toman como mitades en lugar de totales por una razón, ¿verdad? Sí, porque no tienes un átomo, no puedes predecir cuándo se desintegrará. Pero si tienen muchísimos átomos, estadísticamente puedes hacer el promedio. Y al principio se desintegran muchos y luego ya quedan menos. Porque cada uno no puedes predecir el momento exacto. Digamos, yo entiendo que esto es porque al principio las propias reacciones de desintegración provocan otras. No es que provoquen otras. Al principio simplemente hay más átomos inestables. Y ahora quedan menos. La única razón es esa. Conforme se han ido ya desintegrando los átomos que había, la radiactividad de todo el material, contando esos átomos y los otros, ya en total es menor. Ok, bueno, total, Nahum, teníamos aquí a una prototierra que ya la teníamos aquí formada. Y bueno, entonces comentabas que se empezaba a diferenciar. ¿Qué quiere decir eso de diferenciarse? ¿Por qué lo hace? ¿Y pues, qué consecuencias tiene eso? Es sencillo, básicamente la diferenciación es un proceso, normalmente es físico y también es químico, pero el químico es bastante más complejo. Físicamente lo que hace la diferenciación es que los elementos más pesados se hundan y los elementos pues menos densos floten. De hecho, hoy en día la Tierra está compuesta por una capa que es la corteza, que tiene los elementos menos densos, luego una siguiente que es el manto, que tiene los elementos más densos, y luego el núcleo, que digamos que es pues la mayor densidad, los elementos con mayor densidad. Pues básicamente eso es el proceso de diferenciación que se tuvo que vivir en los primeros momentos de la Tierra, con una Tierra caliente en la que todavía todo está fundido y que hay cierta facilidad para que los elementos se vayan redistribuyendo. Que es como, yo creo haber leído por ahí que el hierro se iba hacia el centro como goteando, ¿no? Claro, sí, más o menos. Se iba hundiendo a través de las distintas capas y corrientes que habrían de convección en la Tierra, en el interior. Vale, párate ahí. Cuéntame qué es eso de la convección. Pues la convección es, digamos, una forma de transferencia del calor, que bueno, que esto todo el mundo puede comprobarlo en su casa. Cuando hervimos agua, el fuego le da por debajo, por ejemplo, a una olla, vemos que el agua pues que se calienta debajo viene, bueno, aumenta su volumen, pierde, por lo tanto, digamos, densidad, sube hacia arriba, se enfría, y cuando se enfría vuelve a bajar hacia abajo, y así digamos que hace una especie de circuito cerrado en la cual siempre va subiendo, haciendo el agua más caliente, que es la menos densa, y baja el agua más fría. Pues en la Tierra funciona lo mismo con la sustancia. Lo que pasa es que, claro, a veces tenemos la sensación de que la Tierra es una cosa muy rígida, pero en realidad sí. En su interior hay cierta plasticidad y bueno, y cierto grado de fusión, que es lo que permite que también existan estas corrientes de convección. Ajá. Bueno, pero el principio de la Tierra sería mucho más exagerado, claro. Sí, me imagino, sí. Héctor, a la vez teníamos por ahí que se estaba formando en un punto de Lagrange, se estaba formando otro bicho de estos, otro planetesimal, bueno, otro planeta más bien, ¿no? O protoplaneta. Sí, aquí, bueno, creo que todavía son todos protoplanetas, o como la formación es gradual, se puede considerar planeta, protoplaneta. Sí, que hablábamos como del tamaño de Marte. Entonces, bueno, lo primero, pues cuéntanos un poco qué es eso del punto de Lagrange y por qué se puede formar eso ahí sin que pase nada. Bueno, pues los puntos de Lagrange son simplemente cuando tú tienes dos cuerpos rotando uno alrededor de otro, orbitando, son puntos donde la gravedad de los dos principales como que se anula. Uno podría pensar, en este caso, cuando hablamos de los dos principales, ¿te refieres? Aquí sería el Sol y la Tierra. Ajá. Aquí pasa que hay que tener en cuenta que una órbita no es simplemente tú estás describiendo un movimiento porque sí. En una órbita, el cuerpo que orbita está cayendo. Ajá. Es como si tú tiras una piedra en horizontal, llega un momento que si no hubiera aire que la frenase, la podrías tirar lo suficientemente rápido como para que cuando cae la Tierra, como está curva, nunca llegue a alcanzarla. Eso es una órbita. O sea, un objeto que está cayendo alrededor de otro sin llegar a colisionar con él nunca. Y te vale más agacharte, no vaya a ser que te dé la piedra y la claro. Vuelve, ¿no? Bueno, el caso es que aquí no influye solo la gravedad del Sol y la Tierra, sino que, o sea, quiero decir, no influye solo la gravedad del el Sol y la tuya, si tú orbitas alrededor del Sol, sino que si está la Tierra por la zona, también te va a atraer a ti. ¿Qué pasa? Que hay unos puntos donde esa atracción de la Tierra y del Sol hacen que tú puedas seguir una órbita como la de la Tierra a la misma velocidad sin salirte mucho del sitio. Esos puntos son los de Lagrange, que es, hay uno entre la Tierra y el Sol, que es donde uno podría imaginar más o menos que la atrae con la misma intensidad la Tierra y el Sol, conforme va girando. Con lo cual, a pesar de estar más cerca del Sol, que tendría que ir más rápido para no caer, como la Tierra tira hacia afuera, puede ir a la misma velocidad que la Tierra. Luego hay otro entre la, o sea, justo al otro lado de la Tierra, en dirección contraria al Sol. ¿Qué pasa? Que tú ahí deberías ir, tendrías que ir más lento para seguir el círculo de la órbita. Pero como la Tierra te está trayendo hacia adentro, puedes ir a la misma, a la par que la Tierra, justo por fuera. Luego hay otro que es justamente igual que la distancia de la Tierra al Sol, pero al otro lado del Sol. Y luego los que nos interesan, que están formando un triángulo, la Tierra, Sol y el objeto este. Este, un triángulo equilátero, es que tiene la misma distancia que hay de la Tierra al Sol, hay de la Tierra a este objeto, que está orbitando a la misma distancia del Sol que la Tierra. O sea, hay uno delante de la, en la parte hacia donde se dirige la Tierra y otro en la parte posterior, digamos, que van, sí, que van como digamos en el mismo reloj, pero adelantado en las agujas del reloj, no, más sí, o menos. Y a la misma velocidad. ¿Qué pasa? Que en esos puntos la gravedad y la velocidad que llevan se compensan de tal forma que si el objeto se mueve por lo que sea hacia la Tierra o hacia la dirección contraria, como que vuelve al sitio. Ajá. Por lo cual ahí se puede acumular materia también. Es como que tiende a ir hacia ahí por la influencia de la Tierra y del Sol. Ya. Entonces tenemos que... Se parece que se formó un cuerpo ahí casi del tamaño de Marte. Ajá. Vale, y Nahum, en ese momento entiendo que este proceso de diferenciación de la Tierra, ¿en qué punto está, más o menos? Bueno, la Tierra... ¿Ya se ha diferenciado todo? ¿Ya está todo estupendo como estaríamos ahora? Digo, ¿ahora tiempo real o...? Bueno, la Tierra... No sabemos todavía exactamente, hay diversos modelos físicos y no sabemos lo que ha tardado en diferenciarse. Evidentemente hay teorías que dicen que, bueno, en solo casi 10 millones de años después de su formación pudo tener una primera, digamos, diferenciación, ¿no? De hecho, hay teorías que suponen que antes del impacto que formó la Luna podría haber habido una protodiferenciación, ¿no? Una protocorteza, una corteza muy joven, fina. Pero bueno, todo esto son cosas muy tentativas todavía, ¿no? Que no tenemos mucho detalle ni muchos datos porque las rocas han sido destruidas por la actividad tectónica posterior. Entonces, claro, prácticamente nos basamos en modelos matemáticos sobre la formación de esta roca. Habría que, evidentemente, viajar hasta otros cuerpos que hayan sufrido una diferenciación única y ver la velocidad de enfriamiento como ha sido, que eso sí que se puede medir. Okay, bueno, cuando dices viajar hacia otros cuerpos, entiendo que tú lo que necesitas son rocas, vamos. Hombre, claro, cuando digo viajar a otros cuerpos me refiero a viajar y traer una muestra, siempre. Sobre todo a eso cuando me refiero, quiero decir, así como entiendo, Héctor, que muchas de todas las cosas que sabemos por astrofísica, o sea, vamos, por por procesos más más de estrellas y de este tipo de cosas, la sabemos a distancia, sin necesidad de ir hasta el Sol del otro lado, evidentemente. Sí. Claro. Y eso lo sabemos por espectrografía y por... Sí, porque aquí cada... La forma de que tienen los electrones de estar energías concretas en cada átomo es como si fuera una huella dactilar y podemos, simplemente analizando la luz, ver qué átomos están, cómo de ionizados están y un montón de particularidades. Que Nahum lo tiene más jorobado. Claro. Una cosita. Nahum ha comentado así de pasada eso de el impacto, el choque, que es el siguiente momento del que vamos a hablar, que es precisamente cuando esta, cuando este cuerpo, que a partir de ahora lo llamaremos Theia, se sale de la órbita, ¿por qué motivo? Y se viene contra nosotros. Sí, bueno, aquí, cuando estábamos hablando antes de los puntos de Lagrange, había que tener en cuenta que los cuerpos que producían esas zonas más estables para orbitar eran los principales, las principales masas que había. ¿Qué pasa? Si se va acumulando un montón de materia en uno de esos puntos, la gravedad de este nuevo cuerpo también empieza a influir. Con lo cual ya la cosa deja de ser tan estable y si hay algún impacto fuerte o algún otro cuerpo alterando la trayectoria, o sea, con interacción gravitatoria, el objeto puede salirse. En este caso puede ser hacia la Tierra, o luego, si se sale hacia la Tierra pero se va a una órbita algo más grande, tarda más tiempo, o sea, algo más alejado del Sol, tarda más tiempo en darle una vuelta y puede volver a alejarse hacia donde estaba, con lo cual está ya moviéndose en una forma que no es a la misma velocidad que la Tierra, está ya fuera del sitio estable. Claro, has comentado que puede ser por cualquier impacto, porque lógicamente tenemos que pensar que en este punto todavía hay por ahí rondando un montón de, claro, de cuerpos de diversos tamaños, ¿no? Uh-huh. Vale. Total, que este chisme, este Theia, se sale de la órbita y no sabemos cuánto tiempo después, supongo que no sería demasiado, ¿verdad? Pues no estoy seguro, la verdad. Bueno, me refiero demasiado en lo que es nuestras escalas. Lógicamente tampoco tardará mucho, quiero decir, porque vamos, me refiero, sí, serían, que no va a ser un millón de años, serán quizá miles, o puede que miles, o no lo sé, no estoy seguro, la verdad. Vale, bueno, habría que consultarlo. Seguros no lo sabemos y ya está. De hecho, probablemente son modelos, o sea que sí lo son. De hecho, esto es todo una hipótesis que parece que casa bastante la de la formación así. Sí. Bueno, total que se viene contra la Tierra, que según nos explicaron aún ya podría, no sabemos exactamente, pero podría tener una cierta precorteza y básicamente pues choca con la Tierra, ¿no? Claro, choca con la Tierra. Sí. Bueno, que además de tener corteza, seguramente ya tendría un protomanto y un protonúcleo, que la cosa fue bastante rápida. La forma en la que se diferenció la Tierra pudo ser muy vigorosa y muy rápida. Es decir, por lo menos una diferenciación básica, pero que ya existirían, digamos, las tres capas más o menos claras y definidas. Sí, pero bueno, entiendo que incluso con esa diferenciación tampoco son muy... O sea, como dices tú, una diferenciación básica. Entiendo que... todavía no tenemos a lo mejor las estructuras tan definidas que tenemos hoy, pero sí que por lo menos pues habría un núcleo, supongo que creo que era de hierro y níquel, ¿no? Sí, bueno, y además y algún elemento más metálico pesado. Ajá. ¿Como por ejemplo? Pues por ejemplo el cromo, son los elementos muy muy pesados que tiene la Tierra, todos los hidrófilos. Los que, ajá, digamos que no casan bien, por ejemplo, con los silicatos o con los oxígenos, que son, digamos, elementos que forman minerales más ligeros que puedan subir a la corteza. De todas formas, ahí yo tengo una duda, y es, ¿qué pasa con todos estos elementos tan pesados como uranio, como quiero decir, todos estos radioactivos de pesos muy altos, ¿esos por qué no se van al centro? O si es que no se van, o si es que simplemente se van todos, quiero decir, porque hoy sabemos que tenemos en la corteza, tenemos todos esos elementos pesados. Entonces, ¿esos también están en el centro en grandes cantidades o...? Bueno, vamos a ver, los elementos radiactivos, muchos digamos que hoy en día están en el manto, no en el núcleo, están formando parte de esa masa, digamos, que está en un estado dúctil, fundido, y forma parte de las corrientes de convección y al mismo tiempo alimenta, digamos, un poco, que sigue habiendo un poco de calor remanente a través de las desintegraciones. Pero si hay en la corteza hoy estos elementos radiactivos, es por varios factores. El primero es que evidentemente de vez en cuando sube material de partes más profundas de la Tierra, se intruye en la corteza, se enfría y se queda ahí. Y evidentemente tenemos elementos radiactivos. Pero aparte hay una diferenciación química, ya que los elementos pesados suelen ser no suelen ser muy amigos de los minerales que suelen estar en el manto, y muchas veces se segregan químicamente y se van con otros minerales que al final acaban en la corteza. Claro, eso iba yo, porque tú habías comentado que había una segunda diferenciación química que era un poco más compleja. Claro. Entiendo que eso viene a ser como que esos elementos más pesados se agarran a otros para subir a la superficie o algo así. Claro, exactamente. Cuando van formando los minerales en la red cristalina, hay elementos que son más afines a otros o que casan mejor dentro de una estructura cristalina o no. Entonces hay algunos elementos, digamos, radiactivos que van muy bien dentro de algunas estructuras y entonces han subido también a la corteza a través de ese fenómeno de diferenciación química. Vale, entonces estábamos en el punto de que Theia chocaba con la Tierra, con la prototierra que teníamos por ahí. Decías, Héctor, que era un cuerpo del tamaño de Marte, del actual Marte, sí. Pero la Luna es mucho más pequeña. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó ahí con todo ese material? Aquí se supone que la colisión fue bastante rasante, de modo que no simplemente se unió Theia con la Tierra y se quedó de la historia, sino que tiró bastante material hacia afuera. Pero la mayor parte de la masa de Theia acabó unida con la prototierra. O sea, hay alguna simulación que es como choca, pero luego la parte del núcleo de Theia vuelve a caer hacia la prototierra. Otros que choca de una forma que tira una parte del material hacia afuera, pero la prototierra y Theia se acaban unidas. O sea, parece eso, que si Theia estaba ya diferenciada, parece que su núcleo acabó en el interior de la Tierra también. Nahum, me habías comentado tú que la diferenciación se daba en planetas muy muy gordos, que en planetas más pequeños que no era tan fácil. ¿Un planeta del tamaño de Marte está diferenciado? Bueno, más que en planetas me refería en cuerpos. Marte sí, Marte está... Bueno, sí, cuerpos. Más o menos diferenciado, pero me refería, por ejemplo, a los planetesimales. Muchos planetesimales que hubieran en ese momento y que no hubieran chocado con cuerpos más grandes serían, pues eso, masas, digamos, de moléculas unidas ahí más o menos de una manera, pero sin haber llegado a fundirse y haber provocado la diferenciación. Por ejemplo, hoy asteroides se sabe que hay algunos que están diferenciados y otros no. Algunos han sufrido una fusión que les ha permitido la diferenciación y otros pues se han quedado como estaban, es decir, como cuerpos, digamos, primigenios, por llamarlo de alguna manera. Cuando dices que algunos asteroides han sufrido diferenciación, ¿es porque son muy gordos o simplemente porque han tenido ese proceso de fusión que dices tú? Bueno, es que la mayoría de los que son gordos seguramente haya sido por el choque de cuerpos lo suficientemente grandes como para inducir un aumento de la temperatura y una fusión. Y de ahí que se hayan podido diferenciar. Si no, de otra manera es la... Uniendo solamente partículas gravitatoriamente con esos pequeños impactos es muy difícil. Bueno, no sé si sería posible, pero es muy difícil hacer una diferenciación porque si no hay fusión no se pueden redistribuir los elementos. Son cosas sólidas y mezclar una cosa sólida y es realmente difícil. Sí, sí. Claro, porque entiendo que el calentamiento principal es el de los impactos. En ese caso sí, claro. En el caso de la diferenciación, el principal calor es el de los impactos. Luego, evidentemente, como hemos comentado antes, hay un calor que es producto de la desintegración de los elementos radiactivos. Pero bueno, eso es un calor, digamos, todavía mucho menor, porque habrán cuerpos que tendrían más cantidad, otros que tendrían menos. Todo depende de la materia que fueran cogiendo la nebulosa solar. Y otra cosa, ¿la propia rotación del planeta genera calor? ¿O? Bueno, en el caso de los planetas, por lo menos no genera un calor, no hay ninguna fricción con nada más. Sobre todo en el caso de, por ejemplo, asteroides que no tienen atmósfera, no pueden hacer fricción con nada. No, vale, bueno, lo decía porque como al principio estábamos hablando un poco de esto de cuando el disco, o sea, cuando el hidrógeno se colapsa, toda la nube se colapsa, que se va generando un calor en el centro, entiendo que era por velocidad, o estoy yo liándome un poco. Es ahora. Por velocidad, pero por la que adquieren al caer. Ajá, vale, no es por la rotación de... Es que, bueno, la rotación aumenta la velocidad de rotación porque está cayendo, y que giren significa simplemente que no ha chocado con nada y ha seguido. Ha pasado de largo, pero sigue atraído, con lo cual ha estado cayendo y va más rápido por eso. Vale, una de las consecuencias que teníamos aquí de este choque... bueno, entiendo que al final, sea como sea, la Luna se forma a partir de esa materia residual que haya quedado por ahí dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿no? Sí. Y decíamos que la Luna estaba muchísimo más cerca que ahora, ¿no? Sí, aquí explico yo, explicas tú, ¿no? Bueno, explícalo tú que... Sí. Bueno, a ver, para que claro, sea... Porque, ¿sí? Sí, no, solamente quería aclarar que bueno, Nahum está participando poco, simplemente porque la mayor parte de todos estos procesos, así del principio, son más astrofísicos que geológicos. Seguramente en el resumen de febrero, pues tendremos bastante más de qué hablar, claro, con todos estos temas. Sí, sigue, perdona. Bueno, pues el tema es que si tú tienes un montón de materia orbitando la prototierra, tras el choque de Tella, para que esta materia se una entre sí y dé lugar a un cuerpo grande, la atracción entre esta materia tiene que ser más grande que la que le hace la Tierra para volverlas a tirar hacia abajo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que hay una distancia a la que la atracción entre la propia masa de la materia es suficiente para que se aglomere, uh-huh, y la que ejerce la Tierra sobre esas partículas no es suficiente como para separarlas. Uh-huh. Con lo cual, la que estaba por debajo de esa distancia de la Tierra, casi toda vuelve a caer, pero la que estaba a más distancia puede unirse entre sí. Esta es una cosa que se llama el límite de Roche, o Roche. Uh-huh. Es básicamente cuando la diferencia entre gravedad de una partícula que está a una distancia y la que está a un pelín más, uh-huh, la diferencia de la Tierra hace que se separen o que sea menor, con lo cual la gravedad entre las dos partículas puede hacer que se unan. No sé si me explico bien. Creo que sí, yo creo que más o menos, o sea, a ver, entiendo que la gravedad de la Tierra lógicamente va disminuyendo con la distancia. Sí, exacto. Y llega un punto en el que esa gravedad de la Tierra es suficientemente débil como para permitir que la propia gravedad de las partículas que están cerca sea mayor que eso, ¿no? Sí, es más que la intensidad total, es el cambio de intensidad. Sí, al principio cae más rápido la intensidad de la gravedad de la Tierra, con lo cual una partícula que esté a una distancia y otra un pelín más lejos, la diferencia con la gravedad de la Tierra es mayor, pero si están las dos partículas más alejadas de la Tierra, la diferencia entre la gravedad por la Tierra es más pequeña que la propia gravedad de las partículas. Ok. O sea, como están, aquí hay que tener en cuenta que están en órbita, están cayendo alrededor de la Tierra siempre. Lo cual... Sí, porque no hay que olvidar que la órbita es una caída. Exactamente. Ya. Ok. Vale, bueno, total, que esa materia que teníamos por ahí dando vueltas, entiendo que al principio era como un anillo esto, ¿no? Sí, seguramente. seguramente. Bueno, sí, los modelos y todas estas cosas que estamos hablando siempre. Seguramente sería un anillo que al final acaba formando la Luna, muy cerquita de la Tierra. En este momento también había otra cosa, que era que el eje de giro de la Tierra se inclinaba. ¿O esto no tiene por qué ser así? Es decir, ¿o esto es solo una hipótesis que damos por hecho que... Bueno, el tema es que... El giro actual... Un planeta que esté dando vueltas, o sea, que esté girando, por interacción con otros planetas, o lunas, o con el Sol, tal... Claro, el planeta no es totalmente esférico, la masa no está distribuida totalmente homogénea. ¿Qué pasa? Si hay alguna zona que tiene una acumulación de masa mayor y tal, puede hacer que la rotación no sea totalmente perfecta, sino que se bambolee un poco. Uh-huh. Así que el eje de rotación puede cambiar por muchos factores. O sea, no sabemos cuál era la inclinación exacta antes del choque con Tella, pero este choque es uno de los factores que cambia el eje de rotación de la Tierra. Uh-huh. Pero vamos, en principio... Podríamos suponer que la rotación original a lo mejor era más perpendicular al Sol, o no necesariamente. Puede ser, pero no. O sea, como dices, no, no necesariamente. Porque, por ejemplo, Marte, su rotación ha cambiado el eje bastante a lo largo del tiempo. Ajá. Es porque como tiene unas zonas más, la superficie más, con más masa que otras, uh-huh. va bamboleándose. O sea, el eje va cambiando de inclinación a lo largo de su historia. Vale, yo creo que de esa parte de Marte con esas zonas me parece que hablaremos el mes que viene, pero bueno, por ahora vamos a centrarnos en lo que ha ido ocurriendo. Teníamos también, bueno, ya nos queda muy poquito de la parte esta que ha pasado en este mes de enero, en estos primeros 400 y pico millones de años. Y bueno, en esta parte teníamos que el manto empieza a definirse, tengo yo aquí apuntado, y hay una pequeña corteza que flota sobre este manto al principio. A ver, yo esta es una de las partes que más lío tengo. Yo no sé si tú aún me puedes aclarar algo, porque realmente no me queda muy claro cómo se va formando esto, qué es lo que tengo, si tengo corteza, si no tengo corteza, si esto está flotando encima del manto, si esto es una cáscara ya recubierta. ¿Cómo es este proceso y qué podemos esperar tener por estas fechas? En este caso estamos hablando del menos 4.440 millones de años, que es una de estas últimas anotaciones que tengo yo aquí. ¿Qué me puedes contar de eso? Pues vamos a ver, evidentemente una vez después del impacto de Tella, la Tierra pues volvió a sufrir un proceso de fusión y de diferenciación de nuevo, porque evidentemente la energía térmica que se produjo después del impacto fue brutal. Esto alimentó de nuevo otra vez las corrientes de convección en el manto, parte se supone del núcleo de este cuerpo se incorporó a la Tierra, y bueno, otra vez tuvo que empezar todo el proceso de enfriamiento de la Tierra, que eso ya tardó un poco más. En principio, cuando dices volver a empezar, entiendo que una parte ya la teníamos ganada, ¿no? O no. Sí, digamos que antes. O es volver a empezar cero. Antes del impacto de Tella, digamos que ya existía, bueno, pues esa, digamos, corteza primigenia, la división entre manto y núcleo ya más o menos definidas. Pero claro, con el impacto, digamos que el contador se vuelve a poner a cero, porque el impacto lo que hace es fundir, si no toda, al menos una gran parte de lo que no estaba fundido de la Tierra, y a meter más energía de nuevo en el sistema. Con lo cual, pues provocamos que vuelva a haber un cierto vigor a la hora de, bueno, del funcionamiento interno de la Tierra. Vale, una cosa que yo estaba comentando el otro día con un compañero. Bueno, nosotros estamos aquí, que están venga a pasar millones de años y millones de años aquí, Y como si no pasara nada, ¿no? O sea, quiero decir que si pensamos en todo lo que pasa en un día de nuestras vidas, pensar en que en millones de años no pasa nada, a mí se me hace como mínimo un poco duro, ¿no? Entonces, ¿exactamente qué es lo que pasa durante todo ese tiempo? Vamos a ver, en realidad sí que pasa, lo que pasa es que es un proceso, el enfriamiento de la Tierra al principio... La Tierra irradia todo el calor porque no hay una atmósfera, lo irradia al espacio. poco a poco la Tierra va, digamos, degasificándose a través de la, pues, de los gases que va emitiendo, va formándose de nuevo una atmósfera, porque con el impacto de Tella perdió la supuesta atmósfera primigenia que podía haber tenido, empieza a llover sobre la Tierra, lo cual genera más enfriamiento. Cuando dices desgasificándose, degasificándose, sí. ¿Te refieres a que el gas lo pierde o que el gas sale del interior? El gas sale del interior de la Tierra y, bueno, ya empieza a formar una atmósfera. Porque la Tierra la retiene gravitatoriamente, puede retenerla. Uh-huh. Y, bueno, ya con esto empiezan, pues, a ver las primeras nubes, las primeras lluvias y así sucesivamente. ¿Cómo, la pregunta del millón, cómo sería esa primera atmósfera? Pues, a ver, la segunda... Bueno, esa segunda atmósfera, sí. La primera, olvidémonos de ella, porque olvidémonos la ha llevado Tella. Así que vamos, digamos, sobre ella. Pero esta segunda, esta de... Pues esta segunda atmósfera seguramente sería, pues, rica, pues, los gases volcánicos que vemos hoy en día. Pues muy rica en dióxido de carbono, muy rica en gases que tengan azufre, por ejemplo, dióxido de azufre. En fin, una atmósfera un poco muy, muy reductora, no oxidante como la que tenemos en la actualidad. Y, bueno, evidentemente empezaría también a enriquecerse en vapor de agua. Y ese vapor de agua, en principio, antes había comentado Héctor que en los planetas rocosos no se podía congelar agua. Pero este vapor de agua, ¿de dónde sale? Que yo me entere. Pues este vapor de agua es el que va atrapado en los distintos tantos del mono. A veces parece un poco absurdo, ¿no? Que parece que las rocas no contengan agua, ¿no? Son cosas como secas. Pero las rocas, dentro de su estructura, pues tienen agua. Y evidentemente, cuando se las calientan mucho, pueden perder el agua y soltar a la atmósfera. Que no, el agua no aparece de repente así. Claro, por eso. Los océanos no aparecen de repente, tienen que aparecer de algún sitio. Sí, sí. Ok, porque entiendo, vamos a ver, yo tengo ahora preparada para el siguiente avatar que estamos cambiando un poquito a medida que va evolucionando toda esta historia. Para el siguiente avatar yo tengo preparada una imagen de Don Dixon, que es una corteza como con cráteres, sí. Y en uno de ellos se ve como un poco de agua, ¿no? Un poquito, digamos. Vamos, no se ven los océanos que estaríamos acostumbrados a ver ahora. Yo no sé si eso es muy fiable, o sea, quiero decir, si se corresponde a lo que podríamos tener en este momento, o realmente ya tendríamos mucho más que eso. Hombre, en teoría, lo primero que habrían serían pequeñas masas de agua. No, toda el agua no podía precipitar de golpe. De hecho, este enfriamiento que luego provoca la precipitación es un proceso bastante bastante prolongado. Seguramente estaríamos hablando del orden de 100 millones de años, 150 millones de años fácilmente. Sí que es verdad, o sea, que está bien poner esa imagen, ¿no? Sí, sí, al principio seguramente la Tierra sería, pues, una Tierra, no sé, como un volcán hawaiano, ¿no? De color oscuro, una lava muy oscura, llena de tanto de fisuras volcánicas como de cráteres volcánicos y además de cráteres de impacto, porque seguramente, pues, seguía habiendo una gran actividad de caída de cuerpos desde el espacio. Y aparte, pues, la formación de, digamos, las primeras masas de agua que se formaron en la Tierra. Porque para que hubieran masas de agua, primero la corteza tuvo que estar lo suficientemente fría como para que el agua fuese estable en su superficie. Porque, claro, una vez que la corteza esté muy, muy caliente, conforme cayera el agua, se volvería a evaporar y así sucesivamente. Sería un círculo vicioso. Ajá. Claro, lo que pasa es que, a ver, ahora mismo me acabas de comentar esto de que la corteza, que sería como una especie de cáscara con un montón de agujeros, ¿no? Bueno, con un montón de grietas y con un montón de fisuras volcánicas. Exactamente. Porque, claro, ahora mismo cuando hablamos de volcanes, hablamos de un punto aislado por ahí, un punto aislado por allá, pero cuando tú hablas de volcanes en esta etapa de la que estamos hablando ahora, del 4400 o por ahí, ¿a qué te refieres con volcanes? Pues me refiero, pues, sabiendo más o menos o imaginándonos el tipo de vulcanismo que podría haber en esta época, seguramente sería un vulcanismo parecido al que tenemos hoy en día en las dorsales oceánicas, ¿no? Digamos, grandes fisuras alargadas por donde va saliendo, pues, material magmático. Evidentemente, en aquella época sería mucho más exagerado porque la convección en el manto sería altísima, la temperatura todavía sería muy alta y habrían magmas que serían realmente fluidos saliendo hacia afuera. No como ahora, pero que ahora... Cuando dices que la convección sería altísima, ¿te refieres a que el movimiento sería más rápido? Claro, el manto estaría más fluido, mucho más caliente y evidentemente pues empujaría la corteza para enfriarse ese manto, porque el manto lo que tiende como todo el sistema es a la estabilidad, ¿no? Y a enfriarse. Pues el manto siempre iría rompiendo nuevas zonas, sería una cosa muy caótica. No sé cómo, no sabemos con qué modelo, sí. Porque ahora mismo tampoco, evidente, hay algunos volcanes que cuando se van enfriando, por ejemplo, los que tienen pequeños lagos volcánicos, es decir, de magma, de lava ya porque está la superficie, que se van agrietando conforme va saliendo la nueva lava a la superficie. Y más o menos sería una cosa así un poco caótica y sin explicación. Solamente que, claro, sí, pero, a escala planetaria. Claro, por eso digo. O sea, si es que a mí lo que me cuesta imaginarme, y supongo que a lo mejor es por eso, por lo que estaba yo tan liado, es porque en realidad esto estamos hablando de una escala planetaria. O sea, de que se abre, pero no en un trocito aquí de unos kilómetros, sino como el huevo por la mitad, ¿no? Más o menos. Sí, sí, eso tendría que ser un mundo lleno de fisuras. Es que, claro, el manto tenía que enfriarse de alguna manera y la única manera es sacando materia a superficie y enfriándose de nuevo. No tenía otra forma. Vale. No, por eso, es que yo estoy acostumbrado, supongo que por lo que conocemos hoy en día, pues a pensar en volcanes, pues eso, como puntitos aislados, una montañita por aquí, una montañita por allá. Pero claro, cuando tú hablas de vulcanismo en esta etapa, pues evidentemente es pues la mitad del Océano Atlántico es un volcán. O sea, sí, que bueno, en realidad toda la Tierra sería un volcán seguramente. Sí, básicamente, ok. Entonces teníamos una atmósfera así ya con agua en vapor, entiendo. Digo, para formar luego esos mares y esos océanos, mucho dióxido de carbono... Y metano, amoníaco, entiendo. Claro, sí, sobre todo sulfuro, bueno, gases sulfurosos, pues todos los posibles. Uh-huh. Elementos volátiles, okay. Siempre que están en las rocas y que cuando se calientan, pues tienden a salir, evidentemente. Bien, y entonces volvemos al tema de la corteza, porque yo aquí durante un montón de tiempo he estado ahí, que es que no sé si decir que tengo corteza, no sé si decir que no la tengo, no sé si es que tengo un océano de lava con la corteza por ahí flotando, no sé si tengo una corteza con estas grietas, ahora más o menos me lo has aclarado un poco más. Y bueno, en mitad de todo eso, la última anotación que yo tengo aquí puesta, antes de lo que espero poner mañana, ya ahora que me has aclarado algunas cosas, es esto de los primeros circones. Exactamente, sí. Que esos circones, ¿qué son esos circones? ¿Qué quieren decir eso en la historia que tenemos? Bueno, pues los circones son unos minerales silicatados, es decir, que les suele gustar bastante estar en la corteza porque son los silicatos, suelen siempre estar... Son unos minerales que encontramos en la corteza siempre, ¿no? Y los primeros circones que encontramos, una vez que se datan por métodos radiactivos, tienen una edad de aproximadamente 4.350 millones de años. ¿Qué quiere decir esto? Que ya había habido enfriamiento en la superficie suficiente como para que los circones, bueno, estuvieran estables, se erosionasen y posteriormente pudiesen formar parte de otras rocas, evidentemente. Y además, estudiando la composición de los circones, se ha podido más o menos inferir que esos circones se formaron cuando ya había agua líquida en la superficie de la Tierra. Por lo menos las condiciones eran lo suficientemente estables para la presencia de agua. Y bueno, como decía... Cuando dices agua líquida, no es necesariamente que tengamos océanos enormes. No tiene por qué que había agua, que la superficie mares, exactamente, era suficientemente estable como para esto. De hecho, bueno, los circones más antiguos que hoy hay... con certeza, porque hay otras poblaciones de circones cuya edad todavía está un poco bailando por ahí, es que dice que hace 4.400, 4.350 millones de años ya se habrían formado, que son unos circones que se han encontrado en una formación en Australia. Pero estos circones no se han encontrado en la roca original, evidentemente. Estos circones se han encontrado en unas rocas sedimentarias que tienen aproximadamente, tampoco, no está muy bien datado, que tienen aproximadamente unos 3.000 millones de años, bueno, unos 3.060, 3.070 millones de años, y que incorporaron estos circones pues como, pues como una pieza más, ¿no? Son una roca detrítica, digamos, un conglomerado, y estos circones están dentro. Sí, cuando dices sedimentario, ¿quiere decir que esto salió de algún otro sitio? O... Claro, estos circones, o sea, estarían... Decir, lógicamente salió de otro sitio, pero... Sí, eso, sí. O sea, a ver, lo que yo me pregunto es, ¿y qué pasó con la roca original? La roca original, pues, evidentemente, la tectónica en este momento tendría que ser rapidísima, es decir, las cosas se iban creando y destruyendo, pues, a un ritmo que ahora mismo no, yo por lo menos no soy capaz de imaginar, porque claro, como decía antes, la convección en el manto era tan rápida, en realidad, la convección en el manto lo que hace es la cinta transportadora de lo que tenemos arriba. Es decir, si el manto va muy rápido y tiene corrientes muy rápidas, lo de arriba también va más rápido. Entonces, claro, en esta época la corteza se crearía y se destruiría. Bueno, no mucho tampoco, porque hoy en día tenemos, sabemos que la corteza se creó en un momento prácticamente de forma exponencial y luego más o menos se ha mantenido. Pero digamos que sí que habría mucho retrabajamiento de lo que había en la superficie. Ya. Entonces, claro, estos circones que estaban en unas rocas originalmente... no sabemos, suponemos que ígneas, evidentemente, luego se incorporaron en unas rocas sedimentarias que hoy encontramos. Pero estas no son las rocas más antiguas, es que, claro, el problema aquí es quién es el más antiguo y quién es el más moderno. Ya. Vale, bueno, total, que estamos ahora mismo, a ver, os había dicho antes de empezar esto que andábamos por el 4.300, ¿cómo era? Menos 4.000... a ver si me aclaro, que ya no sé dónde estoy. A ver, que tenemos aquí una calculadora monísima para saber dónde estamos. Un momento, que os lo confirmo. Vale, en el menos 4.340 más o menos debemos andar ahora. Sí, vale, en este punto, entonces, que por recapitular todo lo que tenemos. Tenemos una Tierra ya más o menos diferenciada, con esas enormes grietas de lado a lado, ¿no? Claro, exactamente, sí. Ok, con un montón de volcanes, o bueno, o prácticamente toda la Tierra es un volcán, con los primeros mares, entiendo, ¿no? También, claro, sí, ya, bueno, ya prácticamente sobre... En realidad esto no está muy bien datado, depende de los distintos modelos, más o menos, ¿no? Y, por ejemplo, igual que te digo que ahora con estas dataciones sabemos que existía una corteza y agua en superficie en 4.400, hay algunos modelos que dicen que hasta 4.150 millones de años las condiciones no fueron suficientemente estables como para permitir la formación de agua en superficie con una corteza más o menos ya bien, bien clara. Porque las dataciones, evidentemente, siempre nos basamos en los afloramientos que tenemos, ¿no? Y de la primera parte de la historia de la Tierra, pues tenemos ningún afloramiento. Tenemos casi siempre cosas retrabajadas, muy, bueno, pues, que han sufrido multitud de procesos. Claro, pensar en 4.000 millones de años en la historia de la Tierra, sacar la historia de los pocos metros o kilómetros cuadrados que puede haber de roca, realmente es difícil. Sí, claro. Vale, bueno, no, sí, de todas formas, si te digo la verdad, casi que me alegro de esto que me estás diciendo, porque así me da más juego para la historia, para ir evolucionándola. Por lo demás, Héctor, en el resto del sistema solar también tenemos cosas que faltan por pasar. Yo, como no quiero adelantarme a la historia, lo que sí me gustaría es que me dijeras ¿por dónde andan ahora los gigantes gaseosos? Porque ahora mismo no están exactamente en la posición final, ¿verdad? No, parece que los modelos lo que dicen es que estaban antes todos mucho más cerca del Sol. Bueno, Júpiter y Saturno más o menos a la misma distancia que están ahora, pero Urano y Neptuno estaban mucho más cerca. Uh-huh. Y parece que a continuación... Hacia afuera del sistema solar tenemos, después de estos gigantes, un montón de cuerpos que no se han acumulado en un cuerpo mayor, sino que están... Ajá. Son como planetesimales que se han quedado sueltos por allí. Que están flotando en un radio, creo que bastante grande, ¿verdad? Sí, pero no te sabría... Decir que... ¿Dime? Sí. No, me refiero a eso, que no es que estén flotando en un anillito por ahí suelto como puede ser una órbita de un planeta, sino que es un pedazo Sí, claro. De lado a lado, ¿no? Sí, es varias unidades astronómicas, o sea, varias veces la distancia de la Tierra al Sol. Uh-huh. Eso de ancho del anillo. Eso, lleno de cuerpos así girando, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, en cuanto a otra cosa que me falta aquí en esta historia es el cinturón de asteroides. ¿Qué es el cinturón de asteroides? ¿Ya lo tenemos o en este punto? O... Yo creo que sí. El cinturón de asteroides se supone que se puede haber formado porque Júpiter impidió a la materia de ahí acumularse. Pero, claro, no lo he mirado en detalle. Pero, en cualquier caso, el cinturón de asteroides, yo creo que, por lo que me habías comentado tú, marcaba un poco ese límite de la zona de hielo, ¿no? Sí, en la zona de hielo, que antes no sé si ha quedado muy claro, es donde se podían formar cristalitos, o sea, el agua podía condensarse allí. ¿Qué pasa? Que en la zona más cercana yo creo que también habrá agua, solo que mucho más escasa. Pero uh-huh. si las rocas contienen algunas moléculas de agua juntas y luego se han unido en los planetas, esas moléculas pueden acabar, cuando se funde todo, saliendo a la superficie en la degasificación que ha mencionado Naum. Ajá. O sea, por eso, para que quede más sí, claro. Sí, vale. No, porque sí, yo preguntaba que de dónde salía ese agua. Uh-huh. Entiendo que, lógicamente, las rocas también contienen en el interior, aunque no esté a lo mejor... en superficie, ¿no? O lo que sea. Sí. Vale, bueno, pues creo que por ahora no me queda mucho más ya que exprimir de lo que ha pasado hasta ahora. Evidentemente queda todavía mucha historia, estamos solamente en el primer mes. Sí. Así que, bueno, pues nada, espero teneros aquí. Naum, el mes que viene me parece que te va a tocar telita. Bueno, estamos porque preparados. Ahora mismo van a pasar o quedan por pasar muchas cosas ya con una Tierra formada, así que la geología va a ser muy importante. A ti, Héctor, todavía te queda también por ahí algún... Sí, algún evento ahí. Algún evento importante. Lo dicho, no vamos a adelantar acontecimientos, pero bueno, yo creo que van a ser cosas interesantes. Así que bueno, nada, daros las gracias. No sé ni cuánto tiempo al final llevamos hablando, pero me parece que ha sido bastante más de la hora y pico que calculaba yo. Bueno, daros muchas gracias, tanto por la ayuda que me habéis prestado para ir pudiendo contar esta historia, como por estar hoy aquí en este primer podcast de la Tierra en 366 días. De nada. Y bueno, pues nada, me despido ya y lo dicho, espero teneros en el siguiente y a lo mejor algún invitado más también para que nos hable de otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Bueno, venga, buenas noches. Buenas noches. Adiós.